Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. El arte rupestre es el único fenómeno artístico que es universal en el espacio y en el tiempo. En el espacio porque se produce desde que somos como somos, desde que somos Homo sapiens y desde nuestra salida de África y la colonización de Europa hace 40.000 años. Especie, la única especie humana que hay en la actualidad, coloniza Europa hace algo menos de 40.000 años, entre hace 40.000 y 30.000 años. Y allí empezarían lo que hemos dado en llamar los tiempos de Altamira. Es el apogeo de la humanidad cazadora y recolectora, y es una época de grandes inventos. El concepto de bisutería es también un invento del Paleolítico. Todos los cazadores, incluso los cazadores contemporáneos de toda Europa, arrancan a los ciervos, unos caninos atrofiados que apenas salen de la encía y que tienen esta forma como de lágrima, como de gota de agua, como de perla de marfil. Pues bien, en una cueva de Cantabria, relativamente cerca de Altamira, encontramos en una excavación esta serie, estos dos caninos atrofiados de ciervo, este gran incisivo de caballo y esos dos pequeños dientes de ciervo. Evidentemente con esto se completa una serie simétrica, ¿no? Ponemos uno de estos a cada lado y ya tenemos un adorno incluso simétrico. Pero si nos fijamos más, nos acabaremos dando cuenta que esta pieza, que está un poco ampliada en su tamaño, no es en realidad un canino atrofiado. Esto no es un canino atrofiado de un ciervo, es una astilla de hueso ennegrecida, tallada con la forma de un canino y con una perforación para formar la serie completa. Estas serían nuestras joyas y esta nuestra bisutería. La talla de piedra, el modo más perfecto de aprovechar la piedra para hacer instrumentos, se crea hace poco menos de 30.000 años y está vigente hasta que la tecnología del sílex es sustituida por la metalurgia. Esta manera de pelar el sílex y de tallarlo en piedras largas, en láminas, para con cada lámina hacer un útil, se crea hace 20.000 años, algo más de 20.000 años y menos de 30.000, y está vigente en el continente americano hasta la distribución del hierro, hasta el siglo XVI. Vidal Somoano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Elena. Y frío, mucho frío. Un frío pelón bastante innecesario. Por otra parte, ¿qué necesidad hay de que haga tantísimo frío? Di que también es invierno y sería preocupante que no lo hiciera. ¿Tú crees que influye la crisis? La crisis ha de influir también frío. En el frío, efectivamente. Todos los males vienen de vez. Bueno, ¿te vienes a clase conmigo? Tenemos ahí a un profesor esperándonos en el aula. Pero es demasiado estricto. ¿Nos va a castigar cara a la pared por no aprendernos algo como él quiere o no? Si no, no voy, ¿eh? No lo sé, pero bueno, siempre podemos salir corriendo. A ver, cuéntanos, ¿dónde Mira, vamos? Pues te voy a hablar de Altamira.

la prehistoria, el paleolítico, la humanidad antediluviana que se decía entonces, lo que ocurre es que reaccionan con prudencia y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, y de momento, digamos que congelan el hallazgo, ¿no? Hasta que, bueno, se producen otros hallazgos similares en Francia, hasta que todo se empieza a revisar y todo empieza a encajar. Es decir, hay, por parte de la comunidad científica, una actitud prudente, y sí que es cierto que, claro, unas figuras que se decía que tenían esa tal antigüedad, no se entendía que estuvieran tan bien conservadas, ni que tuvieran ese naturalismo, y ese aire como de modernidad no admisible, ¿no? Pensemos que los impresionistas pues acababan de hacer sus primeras exposiciones, ¿no? Es decir, el detalle pone en duda la calidad final de la obra, ¿no? Sí, por una parte se duda del aspecto moderno, pero por otra parte, desde otro punto de vista, los artistas más académicos y más tradicionales lo rechazan como algo, bueno, algo de escasa calidad. Es decir, se produce un rechazo tanto por valorarlas como calidad artística como por despreciarlas por muy distintas a lo que entonces se pensaba que era lo más antiguo, que era el arte asirio y el arte egipcio. O sea que se dan demasiadas circunstancias para provocar el rechazo o la prudencia inicial. Y entonces, a finales del siglo XIX, en Francia se descubren pinturas rupestres muy similares, con una técnica muy parecida a la de Altamira. Y esto ya hace que mucha gente que, bueno, pues puso la voz de alarma, diga, bueno, pues esto me hace pensar, es decir, puede ser real, ¿no? Sí, y de hecho, ese me hace pensar, es igual que el hallazgo de Altamira, es un hito en la historia de la ciencia y de los descubrimientos científicos universales. Cuando se confirma la autenticidad y la antigüedad de Altamira, porque se producen otros hallazgos de cuevas con arte mucho más pequeño y más sencillo, pero que se ve que es lo mismo, que forma parte del mismo ambiente y de la misma época, precisamente el sabio más reputado francés que había contribuido a esa prudencia y a ese lógico rechazo inicial, escribe un artículo que titula, y es un título precioso que cualquier prehistoriador se sabe de memoria, ¿no? La caverna decorada de la cueva de Altamira, mea culpa de un escéptico, donde dice casi textualmente que debe hacer justicia y reconocer el mérito de su hallador Marcelino Sanz de Sautula, que había muerto unos años antes. Lo cual quiere decir reconocimiento, sí, pero tarde, tal vez demasiado tarde. Bien, continuamos con don Antonio Las Heras, director del Museo de Altamira. Don Antonio. Sí, ¿qué tal? Aquí seguimos. ¿Qué tal vamos? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos hecho una primera parte. Ahora yo creo que nos deberíamos de introducir a ese modo de vida y a ese modo de representar el arte rupestre. Sí. Es muy interesante, a mí me llama la atención incluso, cómo aprovechan los abultamientos interiores de las cuevas para pintar y dar forma, por ejemplo, al bisonte, ¿no? Sí, hay en la imagen que todos conocemos, la de esos bisontes polícromos, en realidad polícromo es una percepción subjetiva, está el color dorado de la roca y sobre ese las pinturas rojas o pardas, pero casi es un color uniforme y el dibujo y el relleno y los detalles realizados con carbón negro, con lo cual es el color de la roca transparentando a través del rojo y sumado a los trazos grabados y negros lo que da esa sensación de policromía. En esos bisontes, sobre todo en los que están encogidos o recostados, se utilizan íntegramente unos bultos naturales que hay en el techo de esa parte de la cueva para crear las figuras y con lo cual adquieren además un volumen que las hace casi escultóricas. Ojo, volumen que respeta la proporción del cuerpo, que es lo importante. Claro, esa es la habilidad, ¿no? La de que los que serían problemas del soporte, del lienzo, de la roca natural, del lienzo natural sobre el que se pinta, se transforman en ventajas, en oportunidades de creación artística, de creatividad. Y ese es el mejor ejemplo, el de Altamira y el de esos bisontes, el mejor ejemplo de todo este arte. Pero tanto en Altamira como en todas las cuevas encontramos a veces que una grieta se transforma en una línea que con otras líneas rayadas o grabadas crean la figura, que la textura de la roca o una quebradura o un pequeño relieve se utiliza para a partir de allí construir toda una figura, que la sombra, según donde se ponga el candil con el que el creador paleolítico se iluminaba, la sombra generada desde determinado punto de vista sugiere una forma y una figura que luego se completa dibujando o grabando. Es decir, eso es una característica del arte de las cavernas, del primer arte de la humanidad. Lo que pasa es que en Altamira, en esos bisontes, tenemos el mejor ejemplo y el más excelente, sin ninguna duda. ¿Qué podemos decir de Sautuola y esos breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos? Podemos decir que es una obra que tiene 130 años y que está vigente de la primera a la última palabra. Dijo mucho en 60 páginas y no se equivocó en nada. Fue una de las primeras personas que utilizó determinadas palabras científicas en España, sobre paleolítico, magdaleniense, etcétera. Relacionó los objetos que hallaba con las pinturas, los minerales, los pigmentos que él halló en las excavaciones junto a los objetos prehistóricos, los observó y los comparó con los del techo y vio que eran lo mismo. Estudió con bibliografía de ciencias de la naturaleza, con la enciclopedia natural del conde Biffon, estudió la fauna representada para identificarla. Bueno, Sautuola es una personalidad sorprendente y además lo calificó como arte, y calificar eso, estas figuras que ya nos parecen arte, calificar esto de arte cuando el arte era muy distinto fue un atrevimiento. Y habló de formas de vida, lo relacionó con las personas, es decir, vio las personas viviendo y actuando alrededor de ese arte. Realmente fue tenía una mentalidad muy abierta y muy anticipada. Por eso no dudó de lo que vio, no dudó de lo que halló y lo publicó con una precisión y una calidad científica, bueno, sorprendente. Don Antonio, tenemos ante nosotros las cuevas, pero las cuevas de hace 15.000 años. Creo que se puede hacer incluso una división en su interior, ¿no? ¿En qué sentido? Las cuevas de Altamira, las originales. Yo lo que le pido es, viajar en el tiempo, sí. Retroceder 15.000 años, y estamos ante la cueva. Sí. ¿Cómo la podemos dividir? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vamos a ver, si hace 15.000 años fuéramos una persona de las que vivían entonces en grupos, pues eso, entre de más de 30 personas. En ese paleolítico superior. Y de menos de 100 en ese paleolítico superior, entre hace 25.000 y 13.000 años, si fuéramos, pues como somos, unos jóvenes adultos que vinimos de recoger frutos del bosque o a lo mejor de intentar cazar o de haber cazado o vinimos cargados de lapas y de vígaros a la cueva de Altamira que habríamos recogido en la costa, bueno, al entrar y junto a la boca habría varios hogares y habría pues distintos grupos de personas, unos haciendo unas cosas, otros otras, otros no haciendo nada, algunos jugando, los niños incordiando como siempre, aprendiendo como siempre, aprendiendo a través del juego, unos estarían hablando, otros discutiendo, alguno estaría dormitando, quizá habría alguno enfermo. Bueno, y allí estaríamos compartiendo las actividades cotidianas, tanto las actividades laborales como las de ocio. Esa sería la parte de la casa. Si luego, por alguna razón cultural importante, por la interpretación que hacemos del mundo o por relacionarnos con el mundo de una manera más profunda y más trascendente, entrásemos hacia la cueva, pues entraríamos en el mundo de celebrar los mitos y de realizar los ritos. Las imágenes del arte no adornan el lugar donde se vive, sino que más allá de la penumbra y ya en la oscuridad sirven para la celebración de los mitos y de los ritos. Es el espacio simbólico. Si entrásemos al espacio simbólico, entraríamos para ponernos en relación con nuestras creencias que nos explican el mundo, para relacionarnos y, por tanto, a través de la luz que portásemos y de los dibujos que hiciéramos, relacionaríamos la oscuridad con la luz, la vida fuera con las materias inertes dentro de la cueva. Nos relacionaríamos con aquellos animales y con aquellos signos que simbolizarían no todo lo que hay en la naturaleza, sino lo más destacado o destacable por sus atributos, y entraríamos en el ámbito de la reflexión y de la introspección personal, y creeríamos que toda esa realidad que imaginamos, que vemos cuando cerramos los ojos y que soñamos, existe, y trataríamos de relacionarnos con esas otras realidades pues a través del arte, de las figuras, de las imágenes y de los signos. Esas son las dos zonas de la cueva, la de vivir cotidianamente y la simbólica. Y dentro de la simbólica está ese espacio especial, el techo de los polígonos, donde se acumularon todas esas figuras de gran tamaño y polícromas, etcétera, etcétera. Esta cueva tiene 270 metros de longitud, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando usted, don Antonio, refiere a un arte simbólico, yo añado simbólico y social, porque el hombre abandona el nomadismo y ya vive en una cueva. Porque el arte refleja la caza, si no me equivoco. Bueno, hay dos cosas allí diferentes. Vamos a ver por la primera. Sí. Digamos que en el Paleolítico Superior, la itinerancia aleatoria, la itinerancia casual de los grupos humanos desaparece. Sin embargo, no hay una sedentarización como la del Neolítico, no surgen poblados estables. ¿Qué ocurre? Que el movimiento de los grupos humanos se establece a través de un territorio bien conocido, donde en unas épocas del año se ocupan determinadas zonas del paisaje, del territorio. La zona costera, por ejemplo, fundamentalmente en las épocas de lo que llamaríamos otoño-invierno, y las zonas un poco de interior y ya en la entrada de los valles y en la base de las montañas en primavera y verano, bueno, pues para cazar distintos animales, para consumir distintos frutos o distintos vegetales. Las cuevas lo que son, y sobre todo una cueva a la que se recurre tantas veces a lo largo de tanto tiempo, son una referencia para un grupo y para distintos grupos en distintas épocas. Eso por una parte. Y luego hay otra cosa, ¿no? Relacionar el arte con la caza. Pues bueno, eso era lo que creíamos los prehistoriadores del siglo pasado, y todavía en algún libro se puede encontrar esa explicación, pero si nosotros pensamos ahora en nuestros espacios simbólicos, nuestros templos y nuestros palacios, lo que representamos a través del arte, de las figuras y de los signos en nuestros templos y en nuestros palacios no tiene que ver con la vida cotidiana. Y las ninfas, los dioses y los paisajes que representamos no tienen que ver, no siempre tienen que ver con los paisajes en los que vivimos o con las personas que no somos dioses ni héroes. Por lo tanto, en los templos, en los paisajes y en el interior de las cuevas encontramos imágenes de nuestro pensamiento trascendente, pero no necesariamente de nuestra vida cotidiana ni de nuestra actividad profesional. Thank you. Usted dice, don Antonio, que, bueno, si le he entendido bien, que hay épocas del año que se van trasladando de un sitio a otro, en un entorno conocido. Por otro lado, cuando hace más frío, igual es cuando hacen lo que es la vida diaria en las cuevas. No exactamente, no es eso lo que quería decir. Hay cuevas hacia el interior, en la entrada de los valles, y hay cuevas junto a la línea de la costa. Digamos que en invierno se explota el medio próximo a la cueva, a la costa, porque allí se recurre con facilidad en las entradas de los ríos a la captura de salmones, pero sobre todo a la recogida de lapas, de pequeños moluscos que están en la zona que baten las mareas, en los acantilados, y también porque se huye del frío de la zona interior y de las montañas. Mientras que en primavera, en la base de las montañas, uno puede explotar las concentraciones de los animales de la montaña, de las cabras, y de los animales que entonces dan a luz, y es decir, en verano y en invierno hay oportunidades de alimentación distintas en la franja costera y en la zona hacia el interior del territorio, y eso más que unas cuevas es lo que hace esa movilidad, ¿no?, de la costa hacia el interior en invierno y en verano. No solo por el frío, sino por todas las circunstancias de clima, de vegetación y de animales susceptibles de ser recogidos los pequeños o cazados los grandes. Es decir, era una vida de, yo no sé si lo entiendo bien, dependiendo si había época de caza, se trasladaban de un sitio a otro. Sí, ¿pero la cueva la podían dejar, por ejemplo, abandonada durante un tiempo? La cueva la podían dejar abandonada. De hecho, Altamira, que es una cueva que se utiliza mucho, sabemos que está ocupada tenemos indicios de ocupación durante todas las épocas del año, durante las cuatro estaciones. Pero hay otras cuevas hacia el interior del territorio, un poco ya adentrados en los valles y en la base de las montañas, que tienen ocupaciones solo de primavera a verano. Eso que nos hace pensar en un modelo de desplazamientos programados y programados fruto del conocimiento intenso del terreno y de los recursos de vida que ofrecen unas y otras zonas de lo que es la gran franja cantábrica. ¿Y en qué indicios se puede basar para dar esta afirmación? Bien, por ejemplo, algo fácil de entender. Huesos de ciervos inmaduros los encontramos solo en yacimientos que se ocupan todo el año. El tamaño de los dientes de los animales que encontremos en un yacimiento nos informará si tenemos dientes de animales inmaduros, por lo tanto de animales recién nacidos o jóvenes, o de animales maduros, y por lo tanto en qué épocas del año se ha producido la ocupación de ese yacimiento. Si encontramos vértebras de salmón y sabemos en qué momento del año remontan los salmones el río, sabremos en qué momento del año se han cazado salmones y se ha vivido en tal o cual yacimiento. Y lo mismo con pequeños microorganismos asociados a la recolección de frutos del mar o a las esporas de determinadas plantas. Es decir, en función de hallazgos microscópicos de esporas y de polen o de huesos de animales inmaduros o no, podemos determinar si ese yacimiento, esa cueva o ese lugar ha sido ocupado en unas épocas del año, en otras épocas del año o en todas las épocas del año. No sé si lo he explicado bien. Sí. Pero bueno, sí. Esa es la idea. Hay datos que nos hacen pensar en determinadas estaciones y épocas del año. Esos datos nos permiten crear un modelo de ocupación del territorio y de desplazamiento programado en el territorio. Bien, amigos, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bien, don Antonio, sí. Seguimos ahí, ¿verdad? Quería decir que la música también nos hubiera acompañado hace miles de años en los tiempos del Tamira, sin duda. La música, pero de una forma muy distinta. Pues la ¿Usted, pena usted, es ¿Usted cree que pintaban con música? Pues no lo sabemos, pero lo que sí que hemos encontrado ha sido tubos perforados con agujeros iguales, con hasta 6 agujeros distribuidos estratégicamente y de un modo determinado, con los que una persona puede producir lo que ahora llamamos música. Hemos encontrado flautas de hueso, por así decir, en yacimientos paleolíticos de Europa, pues desde hace más de 20.000 años hasta el fin del paleolítico. Hemos encontrado en alguna ocasión series de estalactitas o de formaciones que tienen marcas de haber sido repiqueteadas, ¿no? Como si alguien hubiera estado allí probando o golpeando, como si eso fuera un xilófono, ¿no? Un sonador de madera, pero en vez de ser de madera, de piedra, y lo podríamos pensar que alguien estaba utilizando esas formaciones rocosas como un litófono, ¿no? Como un sonador de piedras. Bueno, hay indicios de música en el arte paleolítico y en los objetos hallados correspondientes al paleolítico superior. Fíjese usted que algunos hacen referencia al arte magdaleniense, pero otras personas dicen que ¿por qué no se pudo definir un arte altamiriense o altamiriense? No sé cómo se dice adecuadamente. Sí, la verdad es que los periodos históricos y sobre todo los prehistóricos se denominan un poco en función del yacimiento, que primero se investiga y da unas características determinadas. Hombre, Altamira tardó en ser reconocida y alguien propuso hablar del arte altamiriense, pero dado que pronto se vio que había cuevas con ese primer arte de la humanidad en buena parte de España, de Francia, se produjeron algún hallazgo también en Italia, pues enseguida se pasó a denominar el arte de las cavernas, por diferenciarlo también de ese otro arte pintado sobre la roca, pero que aparece en épocas posteriores y que lo tenemos en los valles del Mediterráneo y de la Comunidad de Valencia en la Valtorta, en los valles del Vero y en las sierras de Albarracín en Aragón, en las serranías de Andalucía, de ambas Castillas, en el Cogul, en Lérida, en Cataluña, es decir, ese otro arte que está en abrigos al aire libre, que es distinto, pero en el que también se pintan animales y signos, pero que obedece a una época muy posterior a lo que llamamos el arte de las cavernas, el arte del paleolítico. Es decir, que no, ese homenaje a Sautuola no se puede hacer directamente porque se retrasó el reconocimiento de esta cueva, sí, como punto, sin embargo, de origen artístico. Sí, pero sin embargo, Sautuola sí que publicó el hallazgo de unas conchas de lapa de un tamaño enorme que cuando fueron calificadas, clasificadas científicamente, se llamaron Patella sautuolensis, en honor a Sautuola. Y recientemente, en las investigaciones que estamos haciendo para conocer cómo es la cueva y conocer cómo podemos conservar mejor estas pinturas, se han identificado microorganismos, bacterias que no se conocían en otro sitio, que se han conocido por primera vez en la cueva de Altamira, y esas bacterias han recibido el nombre de Aurantimona, porque es un género de bacterias que existe en otros lugares, pero la bacteria específica identificada en Altamira se llama Aurantimona y se apellida Altamirensis en honor de Altamira. O sea que el nombre de Sautuola y el nombre de Altamira sí que están incluso en el latín del lenguaje científico. Y vamos a entrar de lleno en ese periodo biográfico de la cueva de Altamira, porque bueno, durante los años 60 y 70 los numerosos visitantes que accedieron al interior de la misma hicieron peligrar su microclima y la conservación de las pinturas. ¿Qué tiene eso de cierto? Pues lo tiene de cierto todo tan exactamente como usted lo acaba de expresar. Vamos a ver, hay que pensar que ese arte tan antiguo, esos bisontes, están pintados con agua, barro y carbón. Un barro que tiene muchos componentes de óxido de hierro y que por eso es tan rojo, tan rojizo, ¿no? Pero todo ese arte de las cavernas es básicamente tierra disuelta en agua, aplicada sobre la roca con la mano, y rayas de carbón para los negros, o de óxido de manganeso, que es también un mineral muy negruzco con el que se puede pintar de negro. Y luego las rayas hechas con una piedra raspando sobre la roca de las paredes. Ese arte tan elemental, esa pintura tan sencilla, es muy persistente si no la agrede el viento, la lluvia, o si no la agrede nadie. Pero es muy frágil, y si se ha conservado durante 20.000 años es porque en las cuevas se dan unas condiciones favorables y estables. Cuando en una cueva, y sobre todo en la de Altamira, que no es muy grande, y en esa sala del techo de los Polícromos, que es un espacio de apenas 200 metros cuadrados de superficie, entran algunas personas, pues aparentemente no pasa nada. Pero si entran muchas, la humedad cambia, la temperatura cambia, y ese agua con barro se podía llegar a ver a secar definitivamente, a desprender, se podían haber formado precipitaciones de sales minerales sobre las pinturas, se podía haber activado la presencia de bacterias y de hongos que podían haber afectado, tapado o cubierto esas pinturas, y por lo tanto la presencia de las personas, no lo que las personas hagan, sino la sola presencia de las personas en un ambiente tan crítico y tan frágil, pone en riesgo la conservación del arte rupestre. Y más en Altamira, que no es muy grande, que ese techo de los Polícromos está aislado en una sala relativamente pequeña, y sobre todo con los cientos de miles de personas que durante algunos años visitaron la cueva y cuyos efectos negativos pues aún estamos padeciendo en la actualidad. Se clausura en 1977, se reabre en 1982, luego se vuelve a clausurar otra vez, ¿no? Sí, entre el 82 y el 2002 entraban pues muy pocas personas al día. Digamos que entraban 20 personas al día en grupos de 5 personas acompañadas por un guía, que no estaban más de 30 minutos dentro de la cueva y que solo estaban menos de 10 minutos en la sala del techo de los Polícromos. Pues aún así, después de 20 años de control y entrada escasa en la cueva de Altamira y limitada en número de personas, me entraba el que antes lo pedía y antes se apuntaba. En 2002, pese a esa entrada limitada, vemos indicios de actividad microbiológica en el techo de los Polícromos, de formación de puntitos verdes de microorganismos, de bacterias y algas, cuyo riesgo de crecimiento ponía en riesgo la conservación del propio arte. Y en ese momento, pues el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Cultura decidimos cerrar, con gran dolor de nuestro corazón, cerrar del todo y provisionalmente la cueva de Altamira a toda visita. Y se inicia un proceso de investigación, bueno, que nos muestra una realidad mucho más compleja y que no nos permite, por el momento, abrir la cueva de nuevo a la visita pública, porque el riesgo de hacerlo, hoy por hoy, es inasumible, y porque creemos que lo que hay que hacer es seguir investigando hasta que encontremos la manera de hacer compatible, de resolver la ecuación, porque es una ecuación matemática, la ecuación entre dos variables, entre dos términos. Esa ecuación es la que hay que resolver, las incógnitas de la variante conservación con las incógnitas de la variante visita pública, y todavía no sabemos resolver esa ecuación, no tenemos resuelta esa ecuación, y por eso la cueva sigue cerrada provisionalmente, con la esperanza de que algún día pueda ser abierta, aunque sea de nuevo para pocas personas al día. ¿Usted está en contra de esa reapertura a día de hoy? No, yo desearía que las 250.000 personas que vienen anualmente a conocer Altamira a través del museo, a través de esa sala que llamamos la Neocueva, pudieran entrar a Altamira para sentir la emoción íntima de relacionarse con esa obra maestra del primer arte de la humanidad. No conozco a nadie que desee que la cueva esté cerrada. No, me refiero a las condiciones de conservación. Claro, el problema es que con las condiciones que hay ahora y con el conocimiento que tenemos, no es sensato, adecuado ni razonable que haya visitas públicas a Altamira. Vamos a ver, la reproducción facsímil de la cueva de Altamira la llamamos la neocueva. Se ha reproducido exactamente la cueva, se ha reproducido toda la parte vestibular donde se desarrollaba la vida cotidiana y se ha reproducido toda esa parte inicial de la penumbra donde están esos 200 metros cuadrados cuajados de las grandes figuras, de las grandes figuras más antiguas, de hace más de 20.000 años, y de las grandes figuras polícromas, los bisontes, la cierva, los caballos que hay ahí pintados y los signos de ese gran techo. Vamos a ver, se ha reproducido con una exactitud milimétrica. La cueva fue un prodigio, se hizo un gran esfuerzo tecnológico que todavía no se ha superado. Se aplicaron prototipos de investigación mecánica y de topografía digital del mayor nivel tecnológico nacional e internacional. Se aplicaron para la reproducción de la cueva de Altamira hace 10 años y ese nivel de precisión todavía no se ha podido superar ni en España ni fuera de España en la reproducción de arte rupestre. Se hizo la forma exacta y además la roca de la neocueva en un 80% roca, porque está hecha con polvo de roca caliza exactamente igual que la de la cueva de Altamira y el 20% son aglutinantes, son los cementos sintéticos para que ese polvo adopte la forma exacta de roca. El tallado fue automatizado, hubo un ordenador que definía hasta 60.000 puntos exactos por metro cuadrado, es decir, el error es de apenas un milímetro, si es que eso lo podemos llamar error en cientos de metros cuadrados de superficie. Y las pinturas están hechas con una exactitud absoluta porque la documentación fotográfica exacta nos lo permitía comprobar a cada trazo y están hechas con carbón, con agua y con el mismo pigmento mineral con que se pintaron los bisontes hace 15.000 años y el resto de las pinturas. Por lo tanto, la neocueva de Altamira es un libro abierto que tiene solo una foto, solo una ilustración, pero que es una ilustración en tres dimensiones reales, no en tres dimensiones virtuales, sino en tres dimensiones reales donde uno puede entrar acompañado de sus amigos o de su familia para conocer Altamira. Y lo que nos falta es la emoción de estar en Altamira, pero eso sí, en lugar de la emoción hay mucha más información y hay mayor exactitud respecto a cómo era la cueva y cómo eran esas pinturas hace 15.000 años. La neocueva es un libro, es una herramienta de conocimiento fascinante, sorprendente y bueno, tan ilusionante que yo creo que hasta divierte, además de fascinar y de informar a cualquier persona. Y han pasado por aquí ya en los últimos 9 años más de 3 millones de personas. El animal más representado es el bisonte. Dice que hay 16 ejemplares de diversos tamaños. Sí, cuando uno se pone debajo del techo de la neocueva, uno recibe la impresión de ver una manada de bisontes. Polícromos, unos de pie, otros sentados, unos enfrentados, otros revolcándose, unos mugiendo hacia el cielo. Hombre, cuando uno lo observa todo con atención o cuando se deja de llevar por los guías que acompañan algunas de las visitas, uno se da cuenta que eso está lleno de ciervos grabados, pintados, que hay caballos, que hay signos. De hecho, en una época, en determinadas épocas, el animal más representado es el caballo. En otras épocas el animal más representado son los ciervos y sobre todo las ciervas. Y en otro momento, en los últimos momentos en que la cueva es ocupada antes de que se derrumbe la entrada y ya no pueda entrar nadie hasta el descubrimiento, en los últimos momentos paleolíticos, el techo se ocupa con esa manada de bisontes polígromos. Después aparecen de nuevo bisontes pintados solo en negro y caballos dibujados solo en negro. Pero en cada época hay un animal que parece predominar, ¿no? Bueno, pues como ocurre en alguno de nuestros templos o de alguno de nuestros palacios, en alguno de nuestros templos parece que haya unos personajes que son más importantes en una época que en otra y hay más vírgenes o más santos, o hay más reyes o más reinas, o hay más nobles o más villanos, ¿no? Según que hablemos de templos o de palacios y de personalidades importantes o significativas. Pues en determinadas épocas prehistóricas, la humanidad, esos grupos humanos, dieron más valor al caballo que al ciervo o al ciervo que al bisonte, y no por lo que cazaban, porque siempre, en todas esas épocas del año, el animal más cazado era el bisonte, era el ciervo. Uh-huh. Y ya para ir terminando, ¿qué tipo de actividades divulgativas pueden atraer la curiosidad de los estudiantes y cómo podemos visitar la réplica o la original? La original la podemos conocer y la podemos conocer muy bien leyendo mucho, pero la manera más amable y más emocionante de conocer Altamira es venir al museo y visitar la Neocueva. Y a continuación, o antes, recorrer las otras salas del museo y ver los objetos que aquellas personas fabricaban, y ver cómo los fabricaban y para qué servían, y cómo los usaban, y ver cómo eran, y ver cómo y por qué hacían esos objetos originales. Y luego podemos participar pues en alguna de las actividades que diariamente ofrece el museo, lo que llamaríamos talleres para escolares entre semana, porque lo que recibimos son escolares, pero también para esas familias que a lo largo de todo el año o en fin de semana vienen al museo y deciden, esos adultos acompañados con niños o esos adultos acompañados con jóvenes, pues practicar el arte para entenderlo o practicar la caza e intentar hacer fuego o intentar tallar siles o disparar con azagaya sobre nuestras dianas con forma de bisonte. Es decir, el museo permite la mejor, más espectacular y más atractiva y más emocionante manera de conocer la prehistoria y de conocer Altamira, y también en distintas épocas del año, a través de distintas épocas, permite practicar las técnicas de la prehistoria y sorprendernos y disfrutar mucho, sintiéndonos muy cerca de aquellas personas que vivieron aquí hace tanto tiempo. O sea, que la original no se puede visitar, ¿no? En estos, ya hace 10 años que no hay ninguna visita, solo entramos las personas directamente implicadas en los trabajos de conservación o de investigación arqueológica que hemos hecho en estos últimos años. Muy pocas personas al cabo del año, le hablo de que pues habrán entrado en los últimos 10 años una media de 20 personas al año, que son las mismas personas prácticamente al año, o que trabajamos en el museo, que trabajan en los proyectos de investigación promovidos para la conservación de la propia cueva. No está abierta la visita, que más quisiéramos todos. Es que había un rumor de que pidiendo entrada pues te podían recibir en tres o cuatro años. Ese fue el sistema establecido desde el año 82, y esa era la lista de espera que había cuando de nuevo se cerró para estudiar la situación de su conservación en la cueva de Altamira en el año 2002. Las últimas personas que entraron en septiembre del 2002, hacía 2 años que habían escrito solicitando una fecha concreta y hacía 6 meses que habían recibido una carta confirmándoles una fecha. Algunas ni se acordaban de lo que habían pedido, algunas no pudieron venir después de tanto tiempo esperando la carta, y algunas cambiaron sus planes para venir a ver la cueva sin saber que poco después iba a ser cerrada para todos. Bien, don Antonio, ustedes tienen un teléfono que es el 942-81-8005 para aquellas personas que, bueno, pues quieran reservar su entrada o acceder a otro tipo de información. Sí, y también una página web tecleando Museo de Altamira, y allí se accede a un canal de venta anticipada a través del Banco Santander, y a través de Internet también podemos dar un servicio de información y de organización de visitas para grupos, sean escolares, sociales, de amigos, personas, familias. Es decir, tenemos un servicio para facilitar la visita de las personas con curiosidad o interés por Altamira y por la más bella prehistoria. Creo que es http://museodealtamira.mcu.es. Y si teclean Museo de Altamira, el buscador habitual les llevará inmediatamente a nosotros. En este caso no lleva, yo aquí la dirección que tengo no lleva las tres V's dobles. Sí, efectivamente, claro, pero quiero decir, si uno escribe Museo de Altamira, llega a nosotros casi, por supuesto que sí, casi de inmediato a través de la información del buscador. Bueno, pues don Antonio Las Heras, ha sido un placer tenerle con nosotros aquí esta tarde. Esperamos que nuestros oyentes, bueno, se hayan recibido esa lección que esperaban sobre prehistoria, porque la verdad, aquí la audiencia es muy, muy, muy exigente. Bueno, no he pretendido dar lección, solo contar, dar información y trasladarles el disfrute que quienes trabajamos en Altamira sentimos por este patrimonio tan excepcional. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Thank you.